la que preguntas de dónde vengo. No tengo por qué darte explicaciones. Si de sobra sabes que desde hace tiempo te perdí el respeto, tú sabes muy bien cuáles son mis razones. No me levantes la voz, que no te queda el papel de hombre. Cuando diga gato, entonces responde. Levantarte temprano a llevarme el almuerzo a la cama. Que te quede claro que soy la que manda. Métete las dudas por donde tú quieras, yo estoy muy cansada. Que no se te olvide que yo soy la que manda. Yo soy la que manda. Vas a levantar.